Los himnos de los países hablan de guerras, de victorias y de sangre. Los han compuesto músicos cortesanos con pelucas blancas y casacas en sus gabinetes de los palacios. El himno de Andalucía, nada de eso. Es el más raro de todos. Sus compositores fueron los jornaleros y la letra que les puso Blas Infante habla de paz y esperanza tras siglos de guerra. Blas Infante, en sus papeles y libros, nos lo cuenta. Dice que lo escuchó en el campo, en un pueblo llamado Cantillana. Los segadores lo cantaban sudando al sol. Y Blas se acordó entonces de que en la escuela de los Escolapios en Archidona lo cantaba con sus compañeros los sábados. La letra entonces era así: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, líbranos de todo mal. Por la sal de nuestra frente, danos pan, salud, danos fe. Salva al pueblo que perece, por tu nombre uno en tres. Le pegó fuerte la escena, la calor, el sol, los jornaleros cantando tan serios, el recuerdo de cuando él lo cantaba de chiquillo. Pasaron los años y lo volvió a escuchar en un pueblo de Huelva, el Alorno, y cuenta que allí lo anotó, lo copió en papel pautado, papel de música. Y pasaron más años. Y en 1933, para animar a los andaluces a conseguir el Estatuto de Autonomía, vio que hacía falta un himno. Y al santo Dios este, santo Dios, santo fuerte, le puso nueva letra. Y el resultado fue la bandera blanca y verde, o sea, el himno. El que en este disco suena con la banda del Despojado.